soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Estos últimos par de años han estado plagados de, pues sí, de muerte, de tristeza, de desesperanza. Y hemos visto cómo mucha gente, muchas personas han sucumbido, ya sea por la pandemia o algunas otras razones, generalmente por cuestiones de contagio en esta pandemia. Y el ciclo de la vida también se ha llevado a grandes figuras que, aunque pues no seamos tan cercanos directamente, estas figuras fueron muy cercanas a nosotros y conectaron de manera pues amplia, yo creo, que nuestra vida, le dieron más sentido. Muchos de ellos musicalizaron muchos momentos, grandes momentos que hoy recordamos en nuestras propias vidas. Es por eso que tocan muchas generaciones. El día de hoy, lamentablemente, a los 80 años de edad, murió el gran baterista que formaba parte de la agrupación inglesa los Rolling Stones, llamados también como sus satánicas majestades. Estamos hablando de Charles Robert Watts, mejor conocido como Charlie Watts, mítico baterista y que deja un gran legado, además de ser una piedra angular de esta gran agrupación, una de las bandas más grandes de todos los tiempos. Pues era un músico sin precedentes y que logró amalgamar de manera perfecta su sonido dentro de una banda que estaba destinada a autodestruirse. Desde aquí, desde la trinchera de la Resistencia Radio y de este hostil, donde quiera que estés, Charlie Watts, descansa en paz y siempre, siempre recordaremos tu gran legado. Disappear. everybody, all right, bitch. Para los que disfrutamos su música, para los que crecimos con ella, para los que sabemos qué representa los Rolling Stones en agrupación y en lo individual, pues sabemos que la pérdida de Charlie Watts al día de hoy será obviamente noticia y repercutirá, yo creo que durante mucho, mucho tiempo. Así es que descanse en paz, Charlie Watts, baterista del Rolling Stone desde 1963. Falleció el día de hoy a los 80 años de edad. La noticia fue confirmada por la agrupación a través de su cuenta oficial de Twitter, y aunque no se revelaron las causas de la muerte, en el comunicado se confirma que falleció rodeado por su familia y seres queridos en un hospital de Londres. Esto me interesaba mucho leerlo y también compartirlo con todos ustedes, porque es lo que nos ofrece Rolling Stone Magazine, ¿sí? Esa revista que tomara prácticamente el nombre de la agrupación. Y continuando con esto, dice: desde principios de agosto se había anunciado que Charlie Watts no sería parte de la próxima gira de los Rolling Stones debido a problemas de salud. Sin embargo, representantes de la banda aseguraron que ya se encontraba estable y que solo debía descansar. Steve Jordan, miembro del proyecto alterno de Keith Richards, Expensive Winos, fue anunciado como reemplazo de Watts durante esta gira. Lamentablemente, las circunstancias terminaron por complicarse y ahora no se sabe si la agrupación continuará con este esperado tour. Va a ser complicado, va a ser muy complicado, sobre todo por la sombra de Charlie Watts en los escenarios. No sé cómo podrán continuar, pero dice: Charlie Watts se unió a The Rolling Stones en el año de 1963 como reemplazo del baterista Tony Chapman, realizando su debut el 12 de enero en Ealing Blues Club, y desde entonces nunca se perdió un concierto de sus satánicas majestades, como bien se conocía. Además de su reconocida labor como baterista de la banda, Watts estuvo encargado del arte de varios álbumes de The Rolling Stones, así como el diseño de los escenarios en varias giras, convirtiéndose en una figura fundamental para la creación de la imagen de The Rolling Stones. A diferencia de Mick Jagger y Keith Richards, Charlie Watts no era fanático de los reflectores, por el contrario, evitaba las entrevistas siempre que podía y se dedicaba completamente a su instrumento. No por nada es considerado como el número 12 de los 100 mejores bateristas de todos los tiempos según la Rolling Stone. Por esto, y por si fuera poco, ni el rock and roll, ni los excesos, ni los viajes por todo el mundo hicieron que Watts se separara de Shirley Shepherd, su esposa y compañera desde 1964. A pesar de su discreción, Watts conocía muy bien su lugar dentro de la banda. Quizá una de las historias más icónicas, que esto pongan mucha atención, no solo de los Rolling Stones, sino del rock en general, es aquella en la que Mick Jagger, completamente alcoholizado, le habló por teléfono a Watts y le gritó: ¿dónde está mi baterista? Acto seguido, Watts se levantó de la cama, se afeitó, se puso el traje más elegante que encontró y fue directo con Mick Jagger para darle un golpe en la cara y decirle lo siguiente: no vuelvas a llamarme tu baterista nunca más. Eres mi maldito cantante. Si queda alguna duda del papel de Watts en The Rolling Stones, Keith Richards aseguró en 1979 que todo el mundo piensa que Mick y Keith son The Rolling Stones. Si Charlie no estuviera haciendo lo que hace con la batería, eso no sería cierto en absoluto. Describirías que Charlie Watts es los Stones. En el comunicado oficial dice: es con inmensa tristeza que anunciamos la muerte de nuestro amado Charlie Watts, que murió pacíficamente temprano el día de hoy en el hospital de Londres, rodeado de su familia. Charlie era un esposo muy querido, padre, abuelo y también como miembro de los Rolling Stones, uno de los bateristas más grandes de su generación. Solicitamos amablemente que la privacidad de su familia, compañeros de banda y amigos se respete. En estos tiempos difíciles, se lee en el mensaje que The Rolling Stone compartió como despedida a Charlie Watts en sus redes sociales. Descanse en paz, Charlie Watts. Pues ahí está lo que el comunicado que ofrecía también Rolling Stones como parte de esta noticia que siembra, ¿no? Y pues que sí hace un aire de tristeza para todos los que somos fanáticos, no solamente de los Rolling Stones, sino de la música en general, ¿no? Me llamaba también la atención un encabezado que está en la BBC, que dice: el sutil estoico latido de los Stones. Esto fue escrito por Mark Savage, reportero de música de la BBC, que describe de manera, creo que muy correcta, a lo que fue Charlie Watts en su trabajo como baterista, que nunca fue el baterista más ostentoso. No era conocido por los frenéticos solos de Ginger Baker del grupo Cream o por el explosivo uso de los bombos del pedal de Keith Moon de The Who. En cambio, fue el sutil, estoico latido de los Rolling Stones por casi 60 años. Aficionado del jazz, se enamoró de la batería después de escuchar a Chico Hamilton tocando en las escobillas de Walking Shoes, y fue introducido en los oscuros artes del rock and roll por Mick Jagger y Keith Richards a principios de los 60s. Yo creo que está muy bien descrito el baterista estoico del latido con los latidos de Rolling Stone. Pues descanse en paz. Y de esto estuvimos hablando, y estuvimos hablando yo creo que durante todo este día. De hecho, hace unas horas tuvimos un especial para homenajear la partida de Charlie Watts, una leyenda más que parte de este mundo. Pues ahí está. Bienvenidos a este programa llamado Hostil. Este que les habla es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera se la estén pasando suavena. Tranquilo, no pasa nada, es la pachiquez, es la tristeza de esta noticia pues desoladora de alguna manera para los amantes de la música y seguidores de los Rolling Stones, uno de sus íconos, y que se decía en la historia que era el que amalgamó las relaciones internas entre Keith Richards y Mick Jagger, que era este mediador que hacía que fluyeran estas mentes pues trastornadas, ¿no? O difíciles de llevar, creo yo. Entonces, pues esperemos que la hostilidad vaya por buen puerto el día de hoy, ofreciéndoles pues un confort a su día, ¿no? A la noticia, a lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, pues estamos estrenando horario. Esperemos que ya no fallemos con las ausencias de repente. Antes de que se me vaya el tren de pensamiento, quiero decirles las redes sociales. Pueden seguirnos en el Twitter oficial @resistemx, el Facebook / Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook / Resistencia Radio, y para Instagram resistencia-radio. Ahí está. Todas las opciones que tenemos disponibles para que se puedan comunicar y puedan decirnos su sentir, mentadas, sugerencias y demás por ahí. Y saludamos como siempre, como este buen escudero, este buen Sancho Panza. Que, bueno, yo tengo más panza, producto, ya lo sé. Me dejé ir con las tortas ahogadas, oiga. Saludamos a productor del otro lado de la cabina, que hace lo propio para que este programa y todo lo que suene en Resistencia pues suene de la mejor manera. Tenemos mucha música, una selección que como siempre productor y yo hacemos para todos ustedes, y que la hostilidad salga, Yo creo que muchos ya van de regreso a casa, es difícil que puedan escucharnos, aunque no imposible. Así es que pasen la voz de que la hostilidad ya cambió de horario. Antes estábamos a la 1 de la tarde y ya se estaba complicando un poco. Así es que era momento de cambiarlo y estar en estos zapatos de las 7 de la noche compartiendo con todos ustedes ya por la tarde todo lo que tenemos que ofrecerles en cuanto a información, en cuanto a hostilidad, en cuanto a enojo. Quizás a veces muy, muy ríspidos, otras veces más suaves, pero todo con la intención de que se vayan a descansar sin tanto estrés. Sin haber asesinado a nadie, sin haber aventado por las escaleras a su jefe, sin haber rociado gasolina y prendido un cerillo al auto de alguien en forma de venganza, de vendetta, vendetta. Me pueden seguir a mí en lo personal en @chacoattack, ese es mi Twitter oficial. Y pues vámonos con más música después de habernos llevado casi los primeros 20 minutos de este programa hablando de Charlie Watts. Y para que fluya y siga fluyendo este programa, aquí está los Alabama Shakes. Ya muchos lo conocen, ya saben de qué se trata. Esto que escuchan a continuación se llama Don't Wanna Fight, sonando en Resistencia Radio. Oídos brutal, brutalmente libres y alegres y nerviosos por estrenar nuevo horario a las 7 de la noche. Regresamos, no se vayan. Ahí están los Alabama Shakes con esta llamada Don't Wanna Fight, sonando Resistencia Radio. Esto pertenece al disco Sun and Color del 2015. Ya lleva un ratillo esta banda. Y sobre todo también su vocalista. Ay, se me olvidó el nombre, carajo. ¿Por qué pasa esto siempre? Ahorita les digo. Ay, ¿por qué se me olvidó su nombre? No entiendo. Aquí está. Alabama Shakes, banda de rock blues. Y que su vocalista principal, su gran timbre de voz, inconfundible, los ha llevado, pues obviamente, a estar en el gusto de la gente, que se llamada Brittany Howard. Se me está afectando el horario, productor. ¿Qué será? ¿Que no he comido? Que ya es un poco tarde también. Que es difícil levantarse del mal del puerco. No lo sé. Pero es Brittany Howard. También pueden. Ya lo tuvimos a ella, si mal no recuerdo, como parte de Disco de la Semana. Sí, ya estuvo también ella en, como Disco de la Semana. Con este disco del 2019 en solista llamado Jamie. Échenle una escuchada si pueden. Y más o menos por la misma línea están estos otros que han sido un trancazo en estos tiempos que se necesita mucha música y que no se pierda. Hablamos de los Black Pumas y esta que se llama Sugar Man, sonando en Resistencia Radio. Sugar Man. Zero. Ahí están los Black Pumas con llamada Sugar Man, como parte de esa serie de covers que han estado haciendo. Esta original de Sixto Rodríguez, el músico desconocido y misterioso que nos representaba en, o nos presentaba el documental sueco-británico del 2012, Searching for Sugar Man. Si no la han visto, tienen que verla, ya tiene un rato. Pues ahí estuvo Sugar Man. De hecho, me dice por acá John Ocean que tenemos problemas de audio. No lo sé. Dice que es por la aplicación. Pues aquí se escucha pues correctamente. Veamos cómo se escucha en la aplicación. Interferencia, pues. A ver, veamos. Me dice por acá John Ocean que tenemos problemas de audio. No sé. Vamos con la retroalimentación. Aplicación. Pues aquí se escucha pues correctamente. Veamos cómo se escucha en la aplicación. Pues se escucha correctamente. Creo que en todo caso es tu celular. Si puedes cerrar y abrir la aplicación, que ya estamos dando demasiada información al aire. Son unas pruebas que estamos haciendo, unas pruebas. Todavía no tenemos nada definido, pero y definitivo, pero creo que se está escuchando bien, creo yo. Si no, hágamelo saber por vía Twitter, @resistemx, @resistemx. Vámonos con esto que suena a continuación. A ver si se remedian los problemas que quizás John Ocean tenga en su celular. No lo sé. A ver qué tal escuchas esto, John. Esto lo puedes regresar, productor. Muchas gracias, porque le faltó volumen. Exacto, exacto. Esto que van a escuchar a continuación es de The Roots. Se llama The Seed, sonando Resistencia Radio. Ahí está. Muy bien, productor, muy bien. Ya vamos mejorando en este horario, ¿eh? Nos estamos adaptando. Regresamos, no se vayan. Están escuchando La Hostilidad de Resistencia a las 7 de la noche. I look the up. Pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Estuvieron The Human Beings con esta llamada Nobody But Me sonando en Resistencia Radio. Ya estamos de vuelta después de este bloquecillo musical, donde al parecer tenemos algunos detalles con algunos de los que están haciendo pruebas para una sorpresa que tendremos más adelante para todos ustedes. Si es que son nuevos escuchas de esta estación llamada Resistencia Radio, bienvenidos. Para los que ya llevan tiempo, pues ya saben lo que tienen que hacer. Lo que nos dice el Teniente Dan para estos nuevos escuchas. Esto es muy sencillo. Síganme. Aprendan de los que llevan tiempo aquí y no les pasará nada. Ahí está el Teniente Dan diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer para que todo fluya en cuanto a la señal de resistencia y obviamente en cada uno de los programas. En un ratito más les digo la programación, no sin antes mandarle saludotes a Luis, titular y compañero en la resistencia con su programa Shuffle, que pueden escuchar el día de mañana. Ahorita les doy toda la información, toda la rotación de la parrilla de programación, porque tengo una nota que es por eso que hacemos la hostilidad, ¿no? Es parte también del enojo de saber qué está pasando tanto política como socialmente en este país llamado México, nuestro México de oro. Y es que vía proceso esta nota que no encuentro quién afirma, pero uno, en su encabezado, esta fue hace un par de días me parece, dice: Sedena da contrato millonario a empresa del hijo de Bartlett que fue sancionada por la SFP. Y la nota dice así: en lo que va del año, o lo que va del 2021, perdón, la empresa ha recibido al menos 7 contratos por parte de la Administración Pública Federal por una suma total de $66,408,675. León Manuel Bartlett Álvarez, hijo de Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, firmó un contrato multianual con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, por $31,135,708 para surtir materiales de cirugía robótica. De acuerdo con información del portal Latinus, la Sedena adjudicó a Cyber Robotic Solution, SADCB, un contrato por adjudicación directa que, para los que no han tenido este acercamiento con las licitaciones y demás, hay ciertas licitaciones que lanza el gobierno que tienes que hacer, que generalmente son por concurso, ¿no? Para ver quién oferta las mejores cosas a un menor precio, y otras que se dan por adjudicación directa, casi casi de dedazo. Tú nos vas a surtir como proveedor lo que necesitamos. Y esto pasa con esta empresa de León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, ¿no? Entonces desde ahí ya hay como este favoritismo, compadrazgo, ¿no? Está más que claro, donde le adjudica a Cyber Robotic Solution pues un contrato de adjudicación directa, pese a la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública. Hace un año, esta dependencia inhabilitó por 21 meses a la empresa debido a que entregó al Instituto Mexicano del Seguro Social ventiladores usados para tratar a pacientes con COVID-19, además de dar información falsa para ganar acuerdos, donde dicho juicio sigue abierto. Entonces, la empresa ha recibido al menos 7 contratos por parte de la Administración Pública Federal por la suma que ya hemos comentado, 66 y cachito millones de pesos, aunque tiene un juicio abierto por entregar materiales usados para pacientes de una pandemia que está terminando con la vida de muchos. Hasta ahora, la SFP ha impuesto 3 sanciones a la compañía de León Bartlett Álvarez. El 6 de julio del 2020 se publicaron en el DOF 2 inhabilitaciones por 24 y 37 meses, además de 2 multas que sumaban más de 2 millones de pesos, que han de ser chicles, chocolates, para los 66 millones que les acaban de dar. Güey, ¿a poco no te pondrías hostil? ¿A poco no dirías, güey, qué pedo, no? Pinche gente, pinches latas. Y esto pasa en los ojos y bajo el cobijo del Mesías actual llamado López Obrador y su cuarta transformación. ¿A poco no te enojarías? ¿A poco no dices, oye, qué pedo? Ya, ¿no? O sea, párenle a su tren, cabrón. Suficiente tenemos con esta pandemia. Suficiente tuvimos con saber que entregaron ventiladores usados para pacientes COVID. Suficiente tenemos con la muerte de Charlie Watts. ¿Por qué? ¿Por qué? Estos buitres que solamente saquean las arcas de la nación ven la manera, obviamente con el cobijo y complacencia de estos cabrones, ver cómo debilitan, ver cómo le dan más en la madre a este país. Pues ahí está, pueden checar la nota, está en proceso.com.mx. Fue del día de ayer, fue hecha por la redacción. Tengo un par de notas más que quisiera platicar con todos ustedes, pero antes vamos a bajarnos el coraje, vamos a quitarnos este mal sabor de boca con los White Lies y esta que se llama Dead, sonando Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, regresamos, no se vayan. Hay un poquito más, hay algo de Videgaray con Peña. Hay algo también de la ficha que arrojó la Interpol para Mauricio Toledo. Mientras tanto, bajemos los niveles de estrés y de enojo con esto de The White Lies. Ya por el 2009 salía a la luz el disco To Lose My Life a cargo de The White Lies y nos entregaba esta maravillosa canción llamada Dead, que suena en Resistencia Radio cuando son con las 7:48 y vamos bien, vamos bien. por lo menos producto y yo nos estamos adaptando, nos estamos pues adecuando al nuevo horario. Esperemos que del otro lado de los parlantes ustedes estén escuchando correctamente este programa y no tengan tanto problema. Si no pueden, obviamente, por este servicio que estamos probando, pueden hacerlo directamente en www.resistenciaradio.com. Y pues de esa manera no tendremos cortes ni nada de eso. Otra nota que tenemos pendiente por acá antes de irnos con más música es que también vía proceso, el encabezado nos dice una nota firmada por Juan Omar Fierro el día de hoy. La FGR plantea imputar a Peña y Videgaray con acusaciones de Lozoya. Ya era hora, ¿no? Tenían a Lozoya como huésped distinguido acá y tenían un arma que era un buen soplón, pues no utilizarlo. Dice, la Fiscalía General de la República perfila dos nuevas causas penales para judicializar las imputaciones hechas por el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Agustín, en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso, quienes junto a cinco implicados más son acusados de conformar una supuesta red criminal para la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias a cambio de presuntos sobornos. Con las acusaciones contra Peña y Videgaray, la FGR sumaría cinco causas penales iniciadas contra exlegisladores y exfuncionarios federales que fueron señalados por Lozoya. Tras su extradición a México para ser enjuiciado por diversos delitos derivados de los casos Overdeck y agronitrogenados. Ahí está, una notita pequeña que se empieza a ver un rayito de esperanza para poder enjuiciar a uno de los presidentes más corruptos, ¿no? De esta hegemonía priista y a su exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, que se sirvieron con la cuchara más gigante que pudieron encontrar, creo yo. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Mientras unos desvían la... pues tratan de ser desvíos del foco que realmente importa, como esta eterna lucha entre el presidente de la República y sus pues sí, sus rivales políticos. Hay que ponerle, yo creo que, más atención a lo que está pasando con este rayito de esperanza de que se puedan judicializar las imputaciones para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray y todos se vayan al hoyo. Todos. Esto es de los Big Night Juggernauts. Se llama Into the Galaxy, sonando en Resistencia Radio. Regresemos, no se vayan. Todavía hay un par de canciones más y la última nota de hostilidad que tengo que presentarles. Pues para que nos vayamos a descansar y a dormir tranquilos el día de hoy, ¿no? Recuerden, @resistmx el Twitter, Facebook de Diagonal Resistencia Radio y resistencia-radio para Instagram. Ahorita también les digo los horarios oficiales de toda nuestra parrilla de programación. No se vayan. Reactivator, now automator, a co-creator. investigated. Robotic types, psychorobotic, post-mebionic, red supersonic. A new transition for integration. Your invitation, GLORIA. Attention, United Nations, interrelations, a declaration of high potential, emerging summits, preemptive plummet, we drop atomic to shooting comets, the controversial, ultra commercial, now universal, GLORIA. El disco Dystopia del 2007, ahí están los Midnight Juggernauts con esta llamada Into the Galaxy. Gran canción de martes por la noche. Que si no te pone de buenas, es que tienes atole en las venas, muchacho. Gran canción que pone de buenas. Esta nota de la jornada, firmada por Laura Gómez Flores, su encabezado nos dice: la FGJ de la Ciudad de México solicita a Interpol la ficha roja de Mauricio Toledo. Así es. Tras obtener una orden de aprehensión en contra del exdiputado federal sin fuero Mauricio Toledo por su presunta participación en el delito. ¿Por qué dicen presunta? Participación en el delito de enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó la publicación de la ficha roja a través de Interpol México, que fue autorizada y publicada por la Secretaría General de Interpol. Se trata de llevar a cabo un juicio apegado a derecho como para cualquier ciudadano. No es un perseguido político y no toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos al margen de la ley. Nada y por encima de la ley nadie, puntualizó. La Fiscalía, señaló, buscará su detención conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de la notificación roja, dado al alcance que esta herramienta de búsqueda internacional tiene en la República de Chile, pues es el país en el que se encuentra el fugitivo. Lo anterior, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de la Extradición Internacional, en el que se señala que las extradiciones con el gobierno de México o que el gobierno de México solicite de estados extranjeros se regirán por los tratados internacionales vigentes y las peticiones de extradición que formule, las cuales se han tramitado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores por conducto de la Fiscalía General de la República, indicó. En este caso, precisó, una vez que el fugitivo de la justicia mexicana ha sido ubicado en otro país, la Oficina Central Nacional de Interpol homóloga comunica a Interpol México que el fugitivo fue localizado en esa nación y deja a salvo los derechos de nuestro país para solicitar por los conductos diplomáticos la orden de detención provisional con fines de extradición. Por lo que una vez obtenido dicho ordenamiento, la autoridad del país extranjero procederá a ejecutar el aseguramiento del fugitivo y se realizará el procedimiento de extradición correspondiente para que esta fichita, este mexicano ejemplar Mauricio Toledo, pueda responder ante estas tergiversadas leyes mexicanas, ¿no? Que luego vienen por acá. Tal es el caso, por ejemplo, de Arellano Félix, que ya lo extraditaron. No sé qué beneficios, qué ventajas, ¿no?, pueda sacar de esa extradición, porque aquí prácticamente los dejan libres. Escuchen esta revelación, que más bien que una revelación es el cuento de todos o de siempre ante la política mexicana. Y no soy adivino, ¿no? No tengo la bolita mágica, pero eso sucede. Escuche bien y guarden, y después consulten, al igual que todos los programas, consulten este archivo de audio que está siendo grabado y vemos qué pasa más adelante. Vemos cómo nos va en el tú a tú de la política mexicana y las leyes que se deben de seguir. Ya va bajando la hostilidad. Esto es de Reverend and the Makers. Gran canción, ¿eh? He Said He Loved Me, sonando Resistencia. Regresamos, no se vayan, para despedirnos. Ahí están los Rubbers and the Makers sonando Resistencia Radio. Y se preguntarán muchos, ¿qué hace Chaco en la tarde? Pues hemos cambiado de horario. Hemos pasado del horario oscuro de la una de la tarde al horario Sunshine, donde todos están, ¿no? Para ser parte del status quo. Para ser parte de los protagonistas de los horarios populares y prime, que pues yo no sé si puedo ser de esos, porque a las 7 de la noche pues da hambre y también da mal de puerco. Ya lo que quiere la gente es llegar a sus casas, ¿no? Pero trataremos, al igual que muchos de mis compañeros que comparten este horario, de hacerles pasar un buen rato. También muchos se preguntaron, oye, ¿y por qué no ha terminado? Tendría que ya haber terminado hace 4 minutos, porque son las 20 horas con 4 minutos. ¿Qué no debería estar comenzando el mamut? ¿Qué no debería estar sonando? Esto es Mamut. Pues no, resulta que el mamut el día de hoy pues no va a tener emisión por problemas técnicos. Y sí, problemas técnicos, cuestión tecnológica, la computadora furuló con la que están haciendo su edición. Así es que el día de hoy no habrá mamut, y es por eso que me estoy tomando la libertad de, pues sí, invadirles un poco el espacio del mamut. Solamente para despedirnos, no sin antes, como había prometido, darles toda la barra de programación y el acomodo o el nuevo acomodo de un par de programas. Uno de ellos es este. Todos los lunes comenzamos la jornada con La Vuelta al Mundo y Psicovolución a las 7 de la noche, programas quincenales y alternados, una semana uno, una semana el otro, que pueden escuchar todos los lunes a las 7 de la noche. A las 9 de la noche, no es cierto, todavía a las 8 de la noche, hasta el momento, está Artefacto con Juanqui, que el día de ayer lo estuvimos escuchando un ratillo. El Artefacto de Juanqui a las 8 de la noche hasta el momento. Los martes está La Hora del Rock en Español a las 4 de la tarde. La programamos el día de hoy. Y estrenamos nuevo horario, La Hostilidad, su seguro servilleta, su seguro valedor. ¿Qué pasó, valedor? A las 8 de la noche con La Hostilidad, enojado desde 1981. Para darle paso a los carnales del mamut, dos colmillos, un cuerpo regordete, eso es el mamut, que dice, ¿cómo dice? Esto es mamut. Ahí está. Para el miércoles tenemos Shuffle con Luis a las 7 de la noche, Shuffle a las 7 de la noche con Luis y con, se me olvidó el nombre otra vez. ¡Ah! Si me puede decir, si me pueden soplar, seguro lo comento ahorita. Para darle paso a Degeneración a las 8 de la noche Degeneración, y a las 9 programa quincenal también, Oscilaciones. El jueves está el disco de la semana, no, antes está el Tropicalísimo con Beto Carlock a las 12 del día los jueves. Ahí está, ya me soplaron. Están atentos. Eso es compañerismo, chingado. Esto es estar escuchando los programas. Es ponerle atención al locutorca. El Shuffle está compuesto, obviamente, por Luis y por Leslie. ¿Sí? ¿Estamos correctos? ¿Leslie? ¿Yale? ¿Leslie Ale? Shuffle con Luis y Leslie. Ahí está. Si no me equivoco. Dice Juanqui, se siente regacho que se te vayan los nombres. Sí, de repente. Y sobre todo, porque no los utilizamos todo el tiempo, ¿no? O sea, no hacemos un programa diario como para que los nombres se vayan, o te vayas acostumbrando y familiarizando bastante con los nombres. Además de que muchos de nosotros, y yo soy uno de ellos, no se me... O sea, tengo memoria de teflonca. Ahí está, sí. Leslie y Ale acompañan a Luis en el Shuffle a las 7 de la noche el día de mañana, que ya lo tenemos programado. Así es que no se lo pierdan. ahí está. Tropicalísimo, como estaba comentando, los jueves a las 12 del día, comenzando las hostilidades con Beto Carlock. A las 4 de la tarde está el disco de la semana, no se lo pierdan, hemos puesto discos semana a semana para que puedan escuchar los discos viejos, discos nuevos, pero todo para que escuchen música o se familiaricen con mucha música que quizás no conocían, ¿no? O de quién era, o a qué disco pertenecía, digo, todo se vale. A las 8 de la noche está cerrando las actividades del jueves, La Estructura del Infierno, La Estructura del Infierno, a las 8 de la noche. Para el viernes está nada más y nada menos que el cambio de horario de Dorsal, el programa especializado en cine, que estaba a las 5 de la tarde, pasa a formar parte de los horarios nocturnos, digámoslo de esa manera. Dorsal, el programa especializado en cine, a las 7 de la noche, 7 de la noche el Dorsal, para darle paso también al Solo en Viernes, que creo que ya tenemos quién va a ser el Solo en Viernes de este viernes. Si mi memoria no falla, ¡Solo en Viernes! Estará compuesto por Juanqui. Digo, nada más es cuestión de saber si va a ocupar este Solo en Viernes. Y bueno, listo. Vamos a poder tener estas joyas que solamente pasan en viernes, en el Solo en Viernes. Para el sábado tenemos, pues creo que va a ser este sábado, vamos a tener casa llena, porque a las 12 está el Espiral con Erika Rosette, el Espiral de Erika Rosette. Flamingo Zen, que no sé si ya va a tener nueva entrega, esperemos que sí. Va a estar Beat by the Queen, programa especializado en videojuegos con la reina Duchi. Cada 15 días, como siempre, el Beat by the Queen. Y cerrando el precopeo, o sí, esto que da pues ganas de salir en sábado, Sesiones BPM, programa quincenal especializado en una sesión con John Ocean, música electrónica en Sesiones BPM. Para el domingo, como siempre, tenemos Bootlegs, joyas y cosas perdidas que solamente escucharás en Bootlegs. Así es que no se lo pierdan, esto a las 4 de la tarde, el domingo. Con eso cerramos hasta el momento nuestra barra de programación, la parrilla y la oferta que tenemos de diferentes voces, diferentes locutores, diferentes programas, diferentes formas de ver el mundo a través de la resistencia. Así está larguito, Y próximamente vamos a tratar de hacer la nueva convocatoria de Voces en Resistencia en el recluteo oficial de voces, para que puedan ocupar más horarios, porque la resistencia no para ahí. Y estamos haciendo pruebas para llevarles la sorpresa de manera oficial a todos los que estén escuchando. Así es que no se despeguen de Resistencia, síganos en las diferentes redes sociales, porque se va a poner bastante, pero bastante bueno. Y ahora sí, sin más ni más, le agradezco a todos los que estuvieron escuchando este hostil en este cambio de horario, ya formalizándolo a las 7 de la noche. Y bueno, pues desde aquí, desde esta pequeña trinchera o la cabina principal de Resistencia. Sí, ya sé, productor, ya sé. También productor les da las gracias a todos por haber escuchado. No sé por qué tú quieres que les den las gracias si nunca te aparece el micrófono. Ah, eres como eres como Charlie Watts ahí en la batería, simplemente haciendo magia allá atrás. Ok, me parece perfecto. Muchas gracias a Luis, muchas gracias a toda la banda de Resistencia que estuvo escuchando. Peter, Juanqui, Luis, ¿quién más estuvo por ahí? El men, Webmaster, Saúl, no sé quién más estuvo por ahí. Pero gracias, de verdad, muchas gracias que pudieron prestar sus oídos libres para esta emisión de La Hostilidad. Yo me voy, no sin antes decirles, pues pórtense mal, cuídense bastante, sigan las recomendaciones para los que todavía no tienen todo el cuadro de vacunas completo. Y me voy con una gran canción. Se llama Lizu, la cantante o la artista. La canción se llama Juice y suena bastante bien en este cierre de la resistencia, en este cierre del hostil a las 7 de la noche. Nuevo horario, no se lo pierdan, todos los martes. Mañana hay repetición a las 10 por si se perdieron. Y también ya estoy actualizando todos los programas que quedaron pendientes para que puedan consultarlos en nuestra página, en la sección de podcast. Y bueno, pues obviamente consultar cualquiera de los programas que se hayan perdido. Que les sea leve, banda. Pórtense mal, cuídense bien. Y recuerden, revolución, lucha y resistencia para todos. Chao. Don't.